Walter Bernal, que está siempre aquí en el territorio, viendo, sufriendo y también ahora solicitando, porque están organizándose los vecinos para hacer una gran reunión para ver qué está pasando con esta obra y qué va a pasar con las próximas que tiene que hacer este barrio. Walter, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, saludamos a la gente en el estudio y a todos los vecinos. Acá tenéis la prueba de lo que venimos diciendo. Tengo que saludar a la gente de Espacio Público, a Hugo, a Adalberto Fur, su director. Hablando nos entendimos y estamos trabajando vecino y Espacio Público en la Municipalidad de Santa Rosa, poniendo juego nuevo, arreglándolo, reparándolo. Eso es lo que nosotros le pedimos al secretario de Obras Públicas, Didier Herrero, al señor intendente municipal Leandro Ultraguirre, que dialoguen con nosotros, que hablen, que nos cuenten cómo sigue la historia, porque estamos en cero. Tuvimos un pedido de reunión a la gente de la Comisión Especial, y el concejal Villatoro me dijo: Bernal, ¿para qué nos vamos a reunir si no tengo novedades de las preguntas que me hiciste en la reunión anterior y no sabemos nada? Cuando sepamos algo te vamos a avisar. ¿Qué queríamos saber nosotros? ¿Qué pasa con la calle Macachín? Primera pregunta, ¿está terminada la obra, señora de la municipalidad? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿quién hace el asfalto? Tercer pregunta, nos habían dicho que iba a empezar la segunda etapa de la obra cuando antes de terminar, si terminó la primera etapa, todavía no sabemos en qué estado de situación nos encontramos. Butaló 3 colapsado continuamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente de la Comisión Especial, creada especialmente para seguir los acontecimientos de la obra, no sabe nadie. Los vecinos no sabemos nada. ¿Quién sabe algo? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Entonces, creo que le dimos un tiempo prudente, creo que buscamos todos los caminos para poder terminar esto en buen término, pero bueno, un poco cansados nosotros, cansados los vecinos, y nosotros nos debemos a ellos, estamos preparando y organizando una reunión grande. Y aprovecho a llamar a todos los vecinos, hoy se va a designar la fecha y el lugar, que participemos, no solamente hablando en la radio, sino participemos en el territorio para de una vez por todas dar vuelta a esta situación, porque estamos llegando a fin de año y recién con menos de una cuarta parte de las obras grandes que se anunciaron. Están preparando también una gran panfleteada, están los panfletos ya preparados para alertar a los vecinos que por ahora no se acercan o no se comprometen tanto, ¿no, Walter? Sí, justamente ahí te lo mostré recién a los panfletos, hoy nos vamos a reunir a designar la fecha. Vamos a salir a la calle, pedimos a que nos acompañen todos los vecinos, porque en esta la sacamos juntos. Yo creo que muchos hablan del dinero, claro que hace falta el dinero, ¿a quién no le hace falta? Pero en este caso es falta de gestión, porque sentarse a dialogar, a compartir con el vecino, a decir qué es lo que viene, no sé por qué no lo hacen. Vuelvo a repetir, fíjense en acá la gente de Espacios Públicos trabajando con los vecinos. ¿Por qué? Porque hubo una persona que dialogó, llegamos a un acuerdo en común, vecinos y Espacios Públicos trabajando. ¿Por qué no lo podemos hacer así con el resto de las áreas? ¿Por qué los vecinos tenemos que ser rehenes de un montón de gente que cobra sueldo, la obligación es hacia el vecino, no hacia ellos mismos? Y la segunda parte y tercera parte de esta obra, ¿qué incluye? ¿Qué barrios incluye acá? La segunda parte incluye el Butaló 2, 3, Vial y Jardín. O sea, vuelven a reabrir la parte hecha por Juguete, vuelven a cambiar la acometida hasta un metro de la línea municipal. El Butaló 3 los tienen que hacer en su totalidad, porque el intendente hace 2 años atrás dijo que ya estaba colapsado, que se había cumplido una vida útil a los vecinos, y el Butaló primero también ingresaría en lo que es la renovación de la red local. El Butaló primero se ha incluido por la municipalidad, o sea, ellos tienen consorcio, no sé si habrán gestionado o no, pero sí, cuando vos lees el pliego de la obra, hablan del Butaló primero también. Y hablabas recién del compromiso que hay, por lo menos una parte de la municipalidad, respecto a los espacios públicos, espacios verdes. ¿Qué van a hacer con esto, después que arreglen algunas hamacas que están en este momento soldando? ¿Van a pintar, van a embellecer un poco el espacio verde? Mirá, hemos puesto plantas nuevas, se va a terminar de pintar todas las hamacas, los juegos, y vamos a hacer una inauguración en septiembre, vamos a reinaugurar la plaza, que es una plaza inclusiva, como lo ves, está todo preparada, porque creemos que debemos fortalecer más la participación del vecino, debemos hacer que el vecino estemos más unidos, más juntos, y creo que este es un puntapié inicial, no solamente protestar en los medios, que se debe hacer, sino también en el territorio, porque unidos podemos vencer, y hoy por hoy no es todo es falta de dinero, porque el dinero está para nuestras obras. El gobierno provincial está al compromiso, hay un convenio firmado, hay una partida de dinero que se adelantaba, se pagaba con certificado de obra, o sea que el dinero está. ¿Qué es lo que le está faltando para empezar y continuar las obras? Bien. Gracias, Walter. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Pali y Julio, a Walter Bernal, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Butaló. Esta es la situación, se están organizando, hoy se van a poner fecha a una gran reunión de vecinos porque quieren saber qué está pasando con la obra que teóricamente se terminó, pero nadie avisó oficialmente y tenemos...